buenos días. Esto ha ocurrido el miércoles y el jueves ante un River completísimo. Paul McCartney pasó por Argentina y fue sin duda la noticia de la semana, y no sé si no fue la noticia del año a nivel musical. Ahora vamos a hablar un poquito de este concierto que vimos con Andrés, con Paola, con todo el equipo el día jueves. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo va? Efectivamente, tuvimos la posibilidad de ver el segundo concierto de Paul McCartney. Un McCartney que venía por segunda vez a Buenos Aires, a la Argentina, y muchísimo más volcado. En mi recuerdo del concierto de hace 17 años, mucho más volcado a los Beatles. Digamos, me acuerdo del concierto anterior que había bastantes cosas solistas. En esto fue mucho más repartido y, si se quiere, mucho más Beatles, por suerte para la gente que pagó esos dinerales. Sí, se escribió, se habló mucho de este concierto, de estos conciertos de Paul. O sea, digámoslo definitivamente, fue un momento realmente formidable verlo ahí a los 68 años, muy vital, muy joven, delgado, con buena voz, con un repertorio infalible, yo diría que demasiado infalible, que podría haber arriesgado un poco más. Se escribió muchísimo, bueno, fue un gran momento. Ahora, pongamos algunos peros. Dale, ¿empezamos? Sí, yo te voy a decir varias cositas. Dentro de un concierto realmente hermosísimo y conmovedor, y estuve como los 45.000 espíritus que estaban ahí en el Monumental el jueves cantando el corito de Hey Jude como cualquiera, ¿no? Emocionado. Y también me emocionó ver la gente. Ahora, varias cosas. El grupo fue muy bueno, como escribió Pablo Estroza en Clarín, un grupo de garage que tocó. Ahora, eran dos guitarras, el bajo de Paul, uh-huh, batería y teclado. El teclado reprodujo, digamos, los sonidos, sí, de la trompeta, del saxo, de las cuerdas de, por ejemplo, temas como Eleanor Rigby. Digamos, no era para meter un cuartetito de cuerdas ahí, y en vivo, sí, digamos. Teniendo un tema tan bello, con las cuerdas tan importantes, cuerdas que fueron en su momento arregladas por George Martin, mete un cuarteto de cuerdas, mete una trompeta invitada. Con los el precio de entrada que había, realmente no le costaba nada, ¿eh? Uh-huh. Esa fue una, otra de las... De hecho, bueno, y no presentó a la banda, sí, no presentó los nombres de la banda. Eso me pareció, uh-huh, este, un detalle no menor. Sí, bueno, otro de los temas, el humor, el curioso humor de Paul. Sí, sí. A mí me provoca una doble sensación. La primera, me encanta... aquel músico que quiere comunicarse con la gente. Me encanta la persona que se interesa por el idioma del lugar donde va. Ahora, lo de Paul fue desmesurado. Escribió todo un texto con la ayuda de algún colaborador, por supuesto, y no paraba de hablar en español cosas muy menores, menores. Ustedes son un público fantástico mientras iba leyendo esas palabras en sí, español. Y después, un tipo de la dimensión de Paul, un Beatle, ¿tenés necesidad de caer en la demagogia más barata, que es hacer flamear una camiseta número 10 de la selección argentina, cuando 4 días antes hiciste lo mismo con una camiseta brasileña, que parece que en Porto Alegre fue también junto con una camiseta inglesa? Acá no lo hizo porque alguien le dijo, mira, con Inglaterra no está todo bien. Uh-huh. O sea, si querés hacer demagogia, mostrá nada más la Argentina, y eso hizo. Y yo digo, no me imagino a Bob Dylan haciendo eso, no me imagino a Neil Young haciendo eso, no me imagino a alguien a ver más cercano a la industria del entretenimiento, no sé, Peter Gabriel, no me imagino haciendo esa demagogia tan barata. Y no es necesario que alguien como Paul haga eso. Sí, absolutamente. Y un tema que acá lo excede a McCartney, que era, digamos, se decidió que las entradas fueran, que tenían precios realmente altísimos, ¿no? Que hizo recordar la famosa frase de John Lennon, sí, bueno, los de afuera, los de atrás pueden aplaudir, los de adelante pueden agitar sus alhajas. Sí, pero uno estando desde la platea, veía, digamos, lo que es el campo, y la mitad del campo, la mitad para atrás, digamos, detrás del mangrullo de la torre donde está el sonido y las luces, donde se, digamos, administra eso, estaba bastante vacío y era raro ver, digamos... Pero no estaba soldado. Era soldado, digamos, pero no estaba todo lo que es el campo cubierto de gente, porque no es la disponibilidad de las butacas, de las sillas, no cubría todo lo que es, digamos, el campo. Y era algo raro, ¿no? En general los conciertos de estadio suele estar repleto de gente, y acá era otra cosa. Y para terminar, siempre quiero aclarar dentro de un concierto que fue muy bueno, realmente. Un detalle, yo vi el DVD del mismo show que hizo en Nueva York, y en la parte que él hace su hermosa canción dedicada a Lennon, Here Today, y después creo que cuando canta Give Peace a Chance, aparecen las imágenes de John Lennon como si aparecieron en River las de George Harrison cuando hizo Something. Uh-huh. Bueno, no aparecen en Buenos Aires, no aparecieron imágenes de Lennon cuando hizo el homenaje a Lennon, una diferencia con el concierto de Nueva York. Y otra cosa ya está muy subjetiva, y después de ser fanático de los Beatles y de Paul y de John y de todos, y de haber leído bastantes libros, entre ellos el bellísimo y el fundamental hace muchos años de Barry Miles, que es una especie de biografía conjunta de escrita junto con Paul McCartney sobre la vida y el swing in London y todo eso. Si vas a cantar un tema de Lennon, no cantes Give Peace a Chance. Esto es subjetivo, ¿no? Haces Strawberry Fields, haces Across the Universe, haces una canción que esté al nivel de lo que fue Lennon, y no esa que fue una canción de barricada urgente. Más tribunera, ¿no? Tribunera, digamos. Eligió quizás una de las mejores canciones de Harrison, pero no eligió una de las mejores canciones de John. Sí. Digo, no sé, es para el diván del psicólogo de Paul, que debe ser también millonario como él. Bueno, ahora los tres grandes momentos del concierto, los tres grandes temas. Bueno, para mí, con el que abrimos el programa, con Van on the Run, sí. Decí vos uno y yo lo cierro. Otro gran momento. Bueno, me gustó Eleanor Rigby, a pesar de ese reemplazo, de ese, del teclado haciendo las partes de otros instrumentos, me gustó. Bueno, y a mí me emocionó cuando solito con la guitarra hizo esos pasajes medio de Bach, con la guitarra acústica solo frente a 45.000 personas para hacer este bellísimo tema que fue uno de los grandes momentos de la noche del jueves de River. Paul McCartney haciendo Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you're only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you're only waiting for this moment to rise. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Won't you take these sunken eyes and learn to see. All your life you're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. Lanzamientos, aniversarios, lanzamientos, aniversarios, álbumes con historia, lanzamientos, con historia, el disco de oro, en el Flores Negras. Thank you. Seguimos en Flores Negras. En un ratito muy chiquito vamos a estar conversando con Miguel Frías, Roberto Testa. Bueno, son los directores de Como Bola Sin Manija, la película que se estrenó el jueves y que es un documental sobre un muy curioso personaje de Bernal. Ya vamos a estar hablando con los directores de esta película. Y también a eso de la 1:10 va a estar acá en vivo Lisandro Aristimuño, el cantautor nacido en la Patagonia. Viene con su guitarra, el 26 de noviembre se presenta en el Coliseo y para mí, digamos, si no es una desmesura, es uno de los grandes, grandes valores, ya no una promesa, sino en realidad tiene 4 discos, del pop argentino, tipo muy interesante, más bien inclinado a lo trovadoresco, una persona que mete bastante folclore en sus canciones. Así que vamos a estar conversando con Lisandro Aristimuño. No lo conozco, nunca le hice ninguna nota, así que realmente estoy muy ansioso porque venga y conversar con él. Quiero decir que la operación técnica hoy es de Diego Corbin, ¿cómo te va, Diego? Y que estamos, por supuesto, con la producción de Paola y Nacho, y que estamos, si quieren llamar, dejar mensajes y insultarnos, por ejemplo, por nuestros comentarios del concierto de Paul McCartney. Recibimos gustosos insultos. En el 4999-0937, también nos pueden insultar en floresnegras@radionacional.gov.ar o en Facebook nos pueden insultar en Flores Negras en Nacional Rock, ahí también pueden escuchar los programas antiguos. Lo que estamos escuchando es una guitarra flamenca que acaba de terminar, que es la guitarra del niño Josele, que tiene disco nuevo y que lo va a presentar el próximo 18 en La Trastienda. Exactamente, el jueves que viene va a estar actuando, presentándose en La Trastienda, este guitarrista español. Lo que estábamos escuchando es una rumba que se llama Gloria Bendita, y esto pertenece a su nuevo trabajo discográfico, titulado Española, y es el trabajo discográfico que viene a presentar. Es un disco grabado en Nueva York, en el cual este guitarrista español, andaluz, cruza en cierta forma el lenguaje del jazz, participan muchos músicos norteamericanos, sobre todo en instrumentos de viento, con otros flamencos, con otros instrumentos más cercanos a la tradición española, y en esta conjunción resulta un disco bastante exquisito, sutil, repartido entre géneros flamencos y algunos elementos del jazz. Tiene el sello un poco de Javier Limón, ¿no? El gran productor de Wicca, del Regreso a Calamano, el cantante, ¿no? Sí, exactamente. Tantos más. Sí, Javier Limón, la verdad que es el hombre que ha vuelto en cierta forma al flamenco en estos últimos 10 años. Fue uno de los principales responsables de volverlo un género internacional y de que haya una serie de artistas que estén girando por todo el mundo con mucho éxito. Él se ocupó, digamos, de la proyección internacional de unos cuantos, y entre esos cuantos que están ahí proyectándose, presentándose en distintos escenarios, compartiendo, digamos, con escenarios con figuras grandes, uno de ellos es Niño Josele, y en cierta forma este guitarrista español, digamos, cumple con los requisitos que tienen todos los flamencos que nos están visitando. El primero de ellos integra una familia de músicos, hijo de, digamos, de guitarristas, nieto también de guitarristas y de cantadores flamencos. El segundo nació en Andalucía hace 36 años, de familia gitana, es Niño Josele. Y el tercero de los condimentos es, digamos, cierta recreación del repertorio tradicional del flamenco con otras cosas más internacionales, y esto que decía de compartir escenarios, llegó a estar actuando junto a Lenny Kravitz, junto a Elton John. Hay que decirlo, el flamenco dejó de ser una música española para convertirse de hace muchos años, pero ahora con más fuerza es una música internacional, es una música que le gusta a los músicos de jazz latino, es una música que ha tenido cruces, por decir, con otros géneros, por ejemplo con el tango. Han cantado varios cantadores flamencos últimamente discos de tango directamente. Miguel Poveda, sí, entre Morente, otros, ¿no? Y Diego El Cigala, que claro, está por sacar este disco dedicado a tango. Así que, digamos, Niño Josele se inscribe dentro de esta tradición y es uno de los más destacados. Es un hombre que, bueno, en este último disco ha hecho homenajes a Bebo Valdés, hay un tema que también es un homenaje a Paco de Lucía, en el cual dice inspirarse, digamos que su gran maestro, lo menciona como el gran maestro suyo a la guitarra, y entre otros temas, por ejemplo, interpreta Balcón de la Luna, que es un tema que le pertenece, es una sigurilla. Escuchen ahí la guitarra de Niño Josele. Thank you. hora del aperitivo en Flores Negras. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta, laten en su vida lenta los estrépitos del trueno, pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora, y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Don Alfredo Zitarrosa, y no se precisan excusas para pasar a Zitarrosa, pero hoy la excusa tiene que ver porque Zitarrosa es uno de los artistas de cabecera de un viejito con cara de atorrante que se lo puede ver en afiches y en fotos de los distintos diarios porteños y revistas, se lo puede ver como si fuese un galán tapándose un ojo, una foto muy buena que la firma Roberto Pera, y es ni más ni menos que Rubén, el protagonista de Como Bola Sin Manija, la película que se estrenó este jueves y que es la el documental sobre este curioso, singular personaje de Bernal, y es la ópera prima de Miguel Frías, de Pablo Sores y de Roberto Testa, a pesar que Roberto Testa estuvo al frente de Flores de Septiembre, una película que ahora vamos a hablar, que fue repuesta hace unas semanas. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, Testa, querido Testa, de Miguelito Frías? ¿Qué tal, Mariano? Bueno, felicitaciones por la película, que es algo así como un monumento al tesón y a la paciencia, una película que empezó hace mucho a filmarse y que acaba de ser estrenada, y también por la repercusión que está teniendo. Realmente muy buena prensa, mucha llegada a los medios. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque hubo muy buena respuesta también de la crítica, ¿no? Que eso siempre uno no sabe qué va a pasar. Se levanta el jueves a la mañana, abre los diarios, hace la señal de la cruz y lee los diarios, ¿no? A ver qué hay. Y bueno, sí, la verdad que sí. Contentos con eso. Es una película en su producción muy chica, es decir, la repercusión que está teniendo es, si se quiere, desmesurada para el tamaño de la película. Sobre todo fue hecha sin ningún tipo de subsidio ni dinero. Bueno, yo siempre digo que esto alguna vez lo vamos a extrañar de los diarios más importantes y los diarios no tan importantes, que reflejan en sus páginas un montón de cuestiones que son muy importantes pero que no tienen una cuestión masiva. Esto ocurre en música también, que de pronto se le hace una entrevista a alguien que toca en un lugar para 40 personas, al ladito de una crítica quizás de un concierto para 50.000, y eso me parece que es muy saludable y todavía se mantiene en la prensa gráfica sobre todo, y también ocurre con el cine. Es verdad. Que hay como una especie de cobertura total de lo que va saliendo, y ahí no hay diferencias. Es un socialismo. Sí, que tal vez se está extinguiendo ya, ¿no? Porque, digamos, cada vez más le cuesta una película chica llegar. En nuestro caso, repetimos, estamos sorprendidos y la verdad tal vez en algún punto influyó que yo trabaje en los medios, pero hasta cierta hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque digo, si no te gusta una película, no vas a poner tu nombre para defenderla, y la verdad que fue muy defendida, incluso por críticos con los que yo no tengo tanto contacto, como Fernando López de La Nación, que es muy respetado y no tengo un trato diario, por ejemplo. Ahora, bueno, digamos, porque lo dije yo de un modo muy, muy grueso, es la historia de un tío político tuyo, Miguel, que nunca salió de su casa, o hace 40 años que no sale de su casa en Bernal. Hace 30. 30. Hace 30. Él era bancario, fue atropellado por un ciclista en Avenida Mitre cuando estaba haciendo una donación de beneficencia. Y bueno, poco a poco entró en un estado, yo no sé si decirlo de melancolía, en todo caso de encierro en sí mismo. Cuando yo lo conocí ya llevaba varios años encerrado, era como una especie de hombre del fondo, de un personaje de la familia que no era del todo rescatado. Después yo creo que de algún modo lo recreé, ¿no? En el sentido de tomar los costados que tiene... llamativos. El primero es que es un tipo que es un ermitaño y es totalmente simpático, totalmente afable. Uno piensa que una persona que vive encerrada es reacia al diálogo. Bueno, acá todo lo contrario, con muchas pulsiones. Le gusta mucho ver fútbol, le gustan las mujeres, escuchar música, sobre todo jugar la quiniela, los caballos. Todo sin salir de su casa. Todo sin salir de su casa. Se creó como una especie de microcosmos que funciona a su alrededor. Vecinas, sobrinos, bueno, él no se casó ni tuvo hijos, y son las que le permiten ejercer esa vida. Ahora, este personaje que indudablemente provocó una fascinación en vos, y calculo que después en vos, Roberto Testa, cuando lo conociste, digamos, comenzó siendo un abordaje, digamos, a ver qué pasa, vamos a filmarlo, algo medio como casual y totalmente amateur, y si querés... producto, me imagino, de ganas de hacer algo para salir de la rutina del trabajo de cada uno. ¿Y cuándo se dieron cuenta que ahí había una película? ¿En qué momento? Mira, yo la verdad que pensé que había una película en el instante en que le di la mano al Rugan. Sí. O sea, era muy evidente que era un personaje increíblemente magnético, sin proponérselo. O sea, es un tipo que no da la menor concesión. O sea, él es así, no es que trata de ser así. El tipo, bueno, era encantador, daba muy bien en cámara, eso lo percibí también inmediatamente. Sus rasgos son afectivos. O sea, yo siempre digo que tiene algo de Alf, ¿te acordás de Alf? Sí, sí, sí. Tiene algo de Alf, parece que hubiera sido diseñado para causar empatía. Sí, sí. Y las manos de él son tremendamente... Algo de Alf y de Sid Barrett. Bueno, son comparaciones que han hecho Lenny. No, pero también se puede pensar en Bukowski. O sea, es un viejo paradigmático por momentos. Y por otros momentos no, es resbaladizo y único. Sí. Sí, no llega a ser un estereotipo. No. Además es usamos ya varias veces la palabra insondable, pero es que es la palabra precisa. Es decir, por momentos parece que se abre y que está haciendo, digamos, que está exponiéndose, e inmediatamente se te escapa. Ahora, se dice que cuando cualquier escritor empieza una novela o incluso un cuento, ya sabe el final, ¿no? Y me imagino que una película que tiene tantos mecanismos intermedios que tienen que ver con el sonido, con la disposición de la cámara o de las cámaras, ustedes no empezaron sabiendo hacia dónde iba la historia, y eso, digamos, fue un problema. ¿Cómo funcionó? Lo que sí sabíamos en un momento, a partir del propio relato de Rubén, es que había otro personaje, un primo de él, Manija, ex amigo Manija, al que él culpaba de todos sus males. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que podía haber un relato, que la película podía no ser contemplativa, que podía tener una narrativa. Eso sí lo teníamos en claro, que en algún momento íbamos a ir a buscar a este personaje, el que no conocíamos y que resultó tan rendidor como Rubén. Porque realmente es muy muy particular, sobre todo por su forma de desplazarse. Completa de algún modo la historia, ¿no? Manija es muy importante. Completa la historia. Ahora, después fue todo cazar imágenes, es un documental. La película, si se quiere, la armamos en la sala de montaje. Uh-huh. lo que es la historia que se cuenta, que fue bastante arduo eso. Y en tu caso, Miguel, ¿cómo funciona este tema de ser crítico de cine y al mismo tiempo hacer una película? Digamos, a la hora de ponerte ahí atrás de la cámara, esta otra mirada de crítico de cine, ¿es algo que juega a favor, juega en contra? ¿Te pones más crítico con vos mismo? No, bueno, cuando estábamos haciendo la película yo tenía la tendencia a la teoría, ¿no? Al decir, bueno, esto, no sé, no pongamos cabezas parlantes porque en un documental no tiene que haber cabezas parlantes, no usemos música porque la música subraya. Y en algún momento me di cuenta que tenía que dejar todo ese conocimiento, entre comillas, de lado, me despojé de todo prejuicio y dije, bueno, dijimos, mejor dicho, para este personaje necesitamos este tipo de narración o de técnica. Y después, bueno, es extraño estar también del otro lado. Siempre a mí, los directores a los que les hago críticas de películas me dicen, bueno, vos no sabés lo que es el esfuerzo de hacer una película. Ahora ya lo sé, la película es modesta, pero de todas formas fue muy arduo, fueron muchos años de trabajo, sobre todo por esto, por no tener dinero para hacerlo. Nos ayudó Diego Dukoski, de Burman Dukoski, pero en la parte de la postproducción, cuando ya estaba... Eso fue clave, ¿no? Eso fue absolutamente clave. Vamos a conversar de eso en un ratito. Estamos en Flores Negras conversando con Miguel Frías y Roberto Testa, directores de Como Bola Sin Manija, la película que narra en formato documental la historia del increíble Rubén y también de su ex amigo... Manija, el misterioso Manija, tenés que verlo, Andrés. Sí, sí, sí. Y quiero decir que estamos en el 4999-0937. Estamos también en el mail floresnegras@radionacional.gov.ar y en Facebook en Flores Negras en Nacional Rock. Ya llegó Lisandro Listimunio, así que ahora eso a la una más o menos va a estar él acá con su guitarra para contarnos un poco de qué va el show que va a dar el 26 en el Coliseo. Y quiero contar una pequeña intimidad. En un momento de la última parte de la película, de la edición, Miguel necesitaba música y bueno, estuvimos ahí hablando y hubo un encuentro con Nacho Rodríguez, uno de los Onda Vaga, y bueno, estuvo a punto de meterse en el tema musical, finalmente quedó en la nada. Otra excusa para pasar Mambiado de Onda Vaga. Vamos. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y el miedo me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Enredes los ojos. suele ocurrir que fuera de aire se dicen las cosas más interesantes, así que jódanse. Mambiado, de Onda Vaga, el disco anterior, ya tiene un disco nuevo, Espíritu Salvaje, lo presentamos el domingo pasado. Y estábamos hablando acá con Testa y con Frías. ¿Viste qué distancia que pongo, no? Todos los críticos, todos estos gilitos que escriben dicen, no, bueno, quiero decir, para que vean que soy honesto, que soy amigo de Miguel Frías, para empezar, ¿viste? Que es como decir, bueno, a partir de ahora puedo escribir, lean lo que quieran porque somos amigos. Es un pequeño veranito en que se me puede nombrar, digamos, claro, como amigo, claro. Pero después más bien se aleja la gente. Roberto Testa, tuviste ya una incursión en el cine muy interesante, también musicalmente muy interesante, y también es un tema cercano, digamos, así como Rubén es el tío de Nora, la esposa de Miguel, en tu caso, bueno, vos fuiste alumno del Buenos Aires. No, del Pellegrini. De Pellegrini, perdón. Sí. Y entonces contame un poco la historia de la película, cómo le fue, y así como acá apareció Bukowski y Burman, en la tuya apareció Spinetta. Claro. Bueno, estamos hablando de Flores de Septiembre, que es un documental que narra centralmente la historia de los alumnos desaparecidos del Pellegrini. Digo centralmente porque pretende ser mucho más abarcativa y abrir otros temas, reflejando, digamos, en un pequeño microcosmos como es una escuela, por ahí dar cuenta de un universo mayor, ¿no? Como es la sociedad en general, que pasó en esos años. Y bueno, la película está en cartel todavía, o sea, insólitamente están las dos películas en la misma sala. Impresionante. Están en el Arteplex y nunca hubiera esperado una cosa así, la verdad. Es para, voy y le saco fotos, viste, en la puerta. Claro, porque, te parás en la puerta y decís, yo soy Roberto Testa. Yo soy, sí, no me da para eso todavía, pero... Bueno, y la música de la película la hacía Rafael Arcaute, que también fue alumno del colegio y que hoy es uno de los productores más famosos. Sí, produce Calle 13, no sé, con Dante, capo total. Claro, un montón de gente. Y bueno, mágicamente apareció un tema de Spinetta para cerrar, que es el que abre y cierra la película. Pero nosotros nunca hablamos personalmente con Spinetta. Según lo que me cuenta Rafael, un día fue, le llevó el montaje que nosotros habíamos hecho, que por otra parte habíamos usado de música de referencia a los libros de la buena memoria, casi casualmente, ¿no? De casualidad no hay nada, esto es destino o alguna cosa así. Claro. Se lo mostró, Spinetta le gustó, dijo, a ver, déjamelo ver, y al otro día tenía la canción hecha, compuesta, se sentaron, la grabaron, y un día apareció Rafael y me dice, mirá, la verdad que no tengo nada para cerrar la película, pero mirá, disculpame, pero a ver, escucha esto, a ver qué te parece. Lo miraba asombrado, claro, ¿viste? Hicieron como Isidorito, plop, ¿no? Se cayeron así cabeza. Yo, mira, me acuerdo que estábamos en un bar, ¿viste? Con la laptop así, con los auriculares. Y cuando escucho la voz de Spinetta, ¿viste? Digo, no puede ser. ¿Viste? Además ya puesta sobre las imágenes. O sea, compuso la canción sobre las, claro, imágenes. Y lo miraba a Rafael como diciendo, ¿esto es verdad? Sí. Lo que pasa es que tomaste un tema apasionante y al mismo tiempo trágico, ¿no? Pues yo fui alumno del Pellegrini a fines de los 80. Yo me acuerdo que el tema de los chicos desaparecidos en el colegio era un tema que se hablaba, pero no tanto, ¿viste? Como esas cosas que se van tapando. Algo fantasmal. Era un poco fantasmal, ¿viste? Algo tan tremendo, tan terrible. Y bueno, con tu película terminó de emerger un tema tan fuerte como ese. Sí, lo que pasa también es que tiene que ver con los tiempos de maduración de la sociedad argentina. Yo creo que en el año 95, 96, cuando fueron los 20 años del golpe, ahí se dieron varias circunstancias, la aparición del libro El Vuelo, donde por primera vez había un represor que asumía lo que hasta ahora solo se había dicho como denuncia, o sea, el tipo que los confesaba, es decir, ya no había posibilidad, claro, no había posibilidad de que alguien siguiera negándolo. Y además la aparición de hijos, o sea, hay un relevamiento generacional, ya no son solo las madres y las abuelas. Y en el medio de todo eso, una movilización que fue mucho más fuerte de la esperada, me acuerdo, en aquel momento, y el tema volvió a emerger en parte como protesta social contra el menemismo, que ya empezaba a mostrar, digamos, los efectos, digamos, disociantes, para usar una palabra de la época, sobre la sociedad argentina, ¿no? Que no se habían visto por ahí claramente en los primeros, claro, años. Fue todo un combo. Creo que tuvo que ver el marco político. Claro, claro, claro. Ahora, no fue dicho, pero ustedes son compañeros de Pellegrini. Claro. Se conocieron en el Pellegrini. Sí, venimos juntos de los 13 años incursionando ahora en películas. Bueno, chicos, yo quiero hacer un par de preguntas más, pero antes que me olvide, me quedó pendiente un poco lo de la música, que creo que fue otra parte del aprendizaje de ustedes, ¿no? Lo complicado que es finalmente musicalizar una película, lo caro que es, hay que pagar a la Sadaica, hay que hacer como una suerte de pagos que la gente no sabe y que ustedes tampoco sabían, y al final, ¿cómo resolvieron el tema de la música de la película? Mira, la música... Nosotros habíamos hecho, teníamos hasta casi último momento música de referencia, que era muy linda, eran muy buenos temas musicales, que iban bien con los climas, pero primero no queríamos, que nos parecía que la película merecía tener una música propia. Como vos dijiste, hablamos con Nacho, pero Nacho se iba de gira en ese momento, entonces no podía ser, y nos encontramos con Gustavo Dinselbacher y Sebastián Kohl, que son dos músicos impresionantes, a los que le planteamos, necesitamos hacer la música de una película, son más o menos 5 temas, tienen 20 días y no les vamos a pagar nada. A lo que dijeron, nos encanta. Hicieron una música que realmente es buenísima, de hecho la crítica de La Nación la destaca como uno de los valores de la película. Buenísimo. Música, una de los pedidos que hicimos, bueno, él sabe más de música que yo, pero era que no perteneciera claramente a ningún género, es decir, que la música la compusieron, claro, viendo la película, escribiéndola a partir de lo que le sugería, pero no subrayando nada. Claro, por eso mucha gente pregunta si tiene tango la película, claro, no tiene tango la película. Pero tampoco deja de tenerlo. De pronto aparece un bandoneón, claro, por ahí, pero no puedes decir que estás escuchando, claro, un tango. Ahora, desde que comenzaron la película, que esto fue hace 3 años, tengo entendido. 2007. 2007. 3 años y medio. Hasta ahora, digamos, ¿no llegaron a cansarse del personaje? No. La verdad, ¿no? No. A mí yo siempre pregunto a los actores que tienen que hacer lo mismo. Si cumplimos 200 funciones con tal obra de teatro, digo, ¿cómo no estás harto de hacer lo mismo? Y a mí me pasó cuando escribí un libro sobre Juan Carlos Copes hace bastante tiempo, que llegó un momento de la escritura que ya estaba cansado del personaje. Con todo respeto que me merece Copes, sí, estaba cansado de estar siempre con lo mismo. Uno tal vez lo que puede cansarse es de las imágenes que tiene que ver una y otra vez para editar, ¿no? Pero no del personaje al que seguimos viendo por el hecho de que es, claro, familiar mío. Porque realmente es una fuente inagotable de, sí, frases inesperadas, en, sí, general, sí, graciosas. Y respecto del material que sí teníamos grabado, más que agotarnos, creo que lo tomamos como propio, sí, y terminamos hablando prácticamente nuestra vida con frases de que dice él en, sí, la película. Sí, sí. Claro. No, por ejemplo, él a veces lo va a ver, la otra vez fue a verlo y apareció, lo filmó, ya obviamente no iba a entrar en la película, pero lo siguió filmando y apareció con un DVD que llamaba Actualización Doctrinaria del Rubén. Sí. Y nos pusimos a verlo y era divertidísimo y además siempre pensamos, ¿no?, cuántas películas podríamos haber hecho. Claro, claro. Ahora, él no sale de su casa, así que no vio la película. No vio la película y no tiene aparentemente la menor intención de verla. O sea, dividí, ¿no? Dividí, le llevé y le gustó mirar la foto del print del DVD, pero no quiso verla. ¿Y esta película es un punto de partida también para ustedes? Es un punto más de un recorrido, sí. Un punto de partida también. Sí. ¿Tiene alguna idea para seguir? Tenemos la idea de que nos tenemos que sentar a pulir ideas. Lo que pasa que las películas, justamente, bueno, la primera de Flores la hizo él, y cuando nos sentamos, son en algún punto tan distintas en cuanto a tema y en cuanto a la sensación que uno le queda. Bueno, él insiste que no, él dice que son películas colectivas y que hay algo en su, sí, armado en común, pero yo lo percibo. Si hay un arte colectivo, ese es el cine, ¿no? Exactamente. Y bueno, especialmente porque fue a partir de ayuda de amigos, ¿no? Pero bueno, a veces oscilamos entre decir, bueno, vamos a tomar un tema serio o un personaje más cercano, si se quiere, a la comedia, como fue en este caso. En realidad yo creo que uno firma lo que tiene deseo de filmar, y él tenía deseo de hacerlo del Pellegrini y yo lo de Rubén. Veremos ahora... Sí, ¿qué es lo que surge? Pero tiene algo ya... La idea que tenemos es seguir trabajando, y hay algunas... Sí, hay algunas ideas, pero yo te voy a contar una cosa. Flores, en realidad, si bien se estrena ahora, es una película que se grabó en el 2001 y se terminó de editar en 2003. Desde ahí hasta que apareció Rubén en mi vida, hubo muchísimos proyectos que quedaron en distintas fases. Algunos empezaron a hacer, otros quedaron simplemente en un par de hojas borroneadas. Es decir... no es que uno mete la mano en el bolsillo y saca una idea. Las ideas también lo encuentran a uno. Y, Entonces, viste, por eso tenemos varias ideas, pero hay que ver cuál de esas ideas realmente nos mira de frente, ¿no? Bueno, Roberto Testa, Miguel Frías, muchas gracias por haber venido. No, gracias por la aquí invitación. A Flores Negras, Nacional Rock 93.7. Suerte con la peli. Gracias. Bueno, gracias. Acá. Y me encantaría, o sea, mi sueño es que en Bernal un hombre esté pegado a la radio escuchando esta entrevista, un hombre llamado Rubén, imposible. ¿A esta hora hay partidos? Hincha de Racing, Rubén. Bueno, muchas gracias, Testa Frías. Nos vamos con Elvis Presley remixado para Cirque du Soleil. Vamos. FM Nacional Rock. La mesa está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. en valijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Solo el viento sigue mis pasos, voy despacio porque lo quiero alcanzar. Última parte, segunda hora de Flores Negras en este segmento. Mauro Torres en la operación técnica, en la producción Paola Escobar y Nacho Rebaudengo, en la coordinación de aire Clara Liz. Y lo que estamos escuchando es Desprender del Sur, un bellísimo vals que pertenece al álbum doble de Lisandro Aristimuño, Las Crónicas del Viento. Y Lisandro es, digamos, el gentil músico que se acercó hasta Nacional Rock. ¿Cómo te va, Lisandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, realmente. Gracias a ustedes por invitarme. Sabemos que estás a punto de hacer un coliseo el 26 de noviembre. Uh-huh. Y te decía ahora fuera de aire que no es presentación de disco, es un show, un concierto. Es un cierre de disco más que presentación. La Crónica del Viento, un álbum doble, ¿no? Sí. De canciones nuevas. Algo que ahora en estos momentos de la industria o de lo que son los discos que circulan es bastante épico sacar tantas canciones nuevas. Sí, como que parecería que las orejas no están capacitadas para escuchar tanto nuevo, ¿no? Sí, puede ser, digamos, está como todo armado medio, el sistema está intentando que no sea eso, pero bueno, uno siempre como músico intenta ser lo más fiel posible a uno, y yo tenía 22 canciones y si no las sacás se te quedan en el cuerpo y después ya no las querés tocar más, y como que me encanta la etapa donde vos sacás un disco y el dueño es el que lo escucha ya. Cada disco tuyo, digamos, tiene que ver con un instante o una instancia de tu vida. Sí, en realidad, sí, más de mi vida no, sino por ahí de lo que observo también. No sé si hablo tanto en primera persona, digamos. Uh-huh. Pero sí, me gusta como contar por ahí cosas más sensibles, ¿no? La parte más sensible o la parte más, la que no se habla mucho, ¿no? Cosa que también hace el sistema, ¿no? De querer que no hablemos de, o que no nos digamos te quiero, o que no nos abracemos, o qué sé yo, la parte del corazón medio que la quiere anular a veces, ¿no? Uh-huh. Y todo mental y todo consumo, etcétera. Uh-huh. Entonces me encanta hablar de esa parte que tenemos todos y que a algunos nos da vergüenza, a otros no. Y a nivel sonido, lo que noto que estás como afilando algo que trajiste desde el sur cuando escuchábamos tus primeros discos. Este es el cuarto, ¿no? Digamos, ¿cómo vas metiendo cada vez más folclore, digamos, cada vez más rítmicas que no tienen que ver con la tradición del pop? Y la verdad que está buenísimo eso. Digamos, bueno, se escucha mucho folclore en tu música. Sí, a mí me encanta el folclore, sobre todo el folclore de cada lugar, no solo el argentino, sino que soy como... En mi casa siempre se escuchó mucho folclore latinoamericano. Entonces me parecen fuentes como muy ricas, donde incluso le dan mucha importancia a la simpleza, ¿no? El folclore siempre lo que tiene es como menos es más, ¿no? Una cosa así. Y dejan como ese aire que a mí me encanta y que por ahí en otros estilos no lo encuentro tan fácil. Y me gusta esto de digamos que no lo hago por una cuestión patriótica ni nada por el estilo, o sea, simplemente me encanta el folclore, pero a veces incluso la mayoría de la gente que hace folclore no me gusta tanto, digamos, o sea, incluso hasta su ideología, digamos, como esa cosa así de vamos, viva la patria, o folclore, levanto un poncho y lo revoleo, ¿no? O sea, yo solo simplemente hago la música que esa que me gusta y después en eso ni como que no... Soy argentino, más vale, pero... Ahora, en tu música, Lisandro, y escuchando tus discos, es difícil, digamos, percibir una genealogía clara y totalmente directa en el sentido de que uno pueda decir, bueno, quizás esto viene influido por acá o esto viene por acá. Parecería como que lo tuyo es más transversal y muy único en un punto. Entonces yo te quería preguntar, en base a eso, ¿quiénes te marcaron o quiénes son tus referentes? Mirá, casi siempre por ahí lo que se piensa es que el músico está influenciado por otro músico. Uh-huh. Y a mí hay muchas cosas que me influenciaron, digamos, no solo alguien que toca música, sino ponerle libros que leí o algunas fotografías, algunos momentos incluso de mi vida, mis hermanos, mi casa, mi viejo, o sea, y después en lo musical, obviamente, bueno, Luis Alberto Spinetta es como alguien que admiro profundamente, y después de afuera, por nombrarte algunos, así como para saber, que yo, Peter Gabriel me gusta muchísimo. Y me gusta como en la música la gente que no le tiene miedo al error, o que no le tiene miedo al no repetirse. La audacia, digamos. Sí, me encantan esa gente, tipo Charly García, por ejemplo, también, ¿no? Ahora, vos dijiste Spinetta, yo observé en su momento cuando escuché las Crónicas del Viento, el segundo disco, el más acústico, como que los títulos tenían alguna relación con el mundo spinettiano. Sí, total. ¿Fue algo premeditado? Sí. Incluso hay una canción que digo que le canto a Luis, digo, la letra dice Luis cantándole al sol. Claro. Sí, es que tuve justo en esa parte, estaba en España cuando grabé el segundo capítulo, digamos, y me llevé justo discos de él. ¿Sabes qué me hace acordar? Voy a decir para aquel spinettiano como Mauro Torres, Fecundación, Hoy, Ella, Caminata, Todas las hojas del jardín, Mi memoria, Nada de nada, 13 lunas y un laberinto, Otra canción de cuna, Días breves y Vi tu foto. ¿Te acordás ese disco que salió, que era de la película, creo que de Jorge Cosia, sobre Sumo? Sí. Que eran todos totalmente temas que parecían que eran de Sumo, no eran de Sumo. No podía, no tenía los derechos, claro, de Sumo, entonces ponía títulos cercanos a Abasto, le ponían, ¿viste? hay una cercanía al universo spinettiano. Y yo a veces pienso mucho en... ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, ya lo dije acá en el aire, si Artaud, por ejemplo, salía en 2009, diciembre del 2009? Digamos, ¿quién era capaz de escuchar esas canciones y de... Porque, digamos, los mejores discos generalmente no son sencillos de escuchar. Lo que cuesta suele valer. Y bueno, un poco lo enlazo a lo que te preguntaba vos, bueno, sacar un disco doble de canciones nuevas... Digamos que las orejas están como cansadas, ¿no? Hay mucha oferta por todos lados, y más ahora con los formatos nuevos, ¿no? Bajás toda la obra de Zeppelin, viste, un chico de 15 años quiere escuchar Pink Floyd, y digo, bueno, voy a bajar toda la obra. Me parece que también hay público para todo también, ¿no? En algún punto, o sea, la gente que escucha mi música... o la mayoría le encanta tener el disco, es como son fan de los discos también. Uh-huh. Y quieren como mantener esa tradición también de mirar las letras, de ver el arte, de también ver por ahí el lado más visual mío, digamos, de mi estética, por ahí de lo, como, por qué hay pájaros, por qué esto, o sea, de meterse un poco más. Y casi siempre son como gente que ama la música y la respeta, ¿no? Claro. Y digamos, por ahí primero se bajan el disco por internet, lo escuchan y si les gusta lo quieren tener claro, en su casa. Claro. ¿Querés ir pelando la viola como para...? Sí, claro. Estamos conversando con Lisandro Aristimunio, el músico cantautor. ¿Te gusta la palabra cantautor? La palabra no me gusta como suena. Pero que te definan como cantautor o trovador, ¿te parece que no es muy acertado? No me pongo a pensar mucho en eso, como que no... Songwriter. Sí. Esas cosas, y qué sé yo, cada uno... Yo soy músico, no sé. Pero bueno, también entiendo que a veces hay que tener palabras para decir, ¿no? Porque si no... qué sé yo. Yo hago canciones, soy un cantautor, pero no sé si soy solo eso. Uh-huh. Estoy mirando la guitarra que acaba de desenfundar Lisandro, que es una guitarra un poco especial, ¿no? Digamos, es un poco más chiquita que las comunes. Sí, es una guitarra de viaje. La hicieron para eso, para poder viajar y meterla en los baules de los lugares. Pero a nivel tímbrico suena diferente la guitarra. No, a ver, escuchemos, ah. Dale. Bueno, hago una canción que se llama Vi tu foto. Dale. La noche se escondió en un placar, dejando un haz de luz en tu mirar. Estábamos los dos tan juntos que mi cuerpo se durmió queriéndote. Vi tu foto del lado de la pared. Vi tu foto y no soy capaz de olvidarte. La luna desprendió del cielo gris, dejando iluminar tu carita. El día no llegó y estuve bien. Creo que voy a ver salir el sol. Vi tu foto del lado de la pared. Vi no soy capaz de olvidar. Vi tu foto del lado de la pared. Vi tu foto y no soy capaz de olvidarte. Lisandro Aristimunio, Vi tu foto, el tema que cierra el segundo álbum de Las Crónicas del Viento. Vamos a un separadorcito y seguimos con Lisandro Aristimunio. 93.7 FM. ¿Qué suena? Así suena FM Nacional. algo bajo del río, y no es el frío lo que hace mal. Tengo los ojos duros, la cara seca y olor a tren. ¿Y vos, a dónde estás? Escuchamos rapear a Frenkel, así como en el primer tema que pasamos, Desprender del Sur, se lo escuchaba a Fito Páez. Y marca un poco también la trama de amistades y de conexiones que estás tejiendo en el ambiente musical, ¿no? Eso es un tipo de abrirse. ¿Te gusta tener colaboradores, participar en otros discos, sí, que participen? Sí. O sea, sos un solista que le gusta abrirse. Sí, sí, me parece que está buenísimo compartir y aprender de los demás. Y ¿vos tenés cuántos años? 32. 32. ¿Y estás produciendo? Sí. Otros artistas. Sí. Entre ellos, Frenkel. Sí, con Diego hicimos una canción en su último disco que estaba por salir ahora. Compusimos, la primera vez también que compongo con alguien, y es con Diego, justo. ¿Y qué más? ¿A quién más? A Hilda Lizarazu, también. Uh-huh. Estuve trabajando un poco con ella. Con Tommy Lebrero. Y también con un proyecto de mi hermano que se llama Verde Árbol, una banda que va a sacar ahora también. ¿Tu hermano también canta? Sí. ¿Cómo se llama? Tomás. Aristimuño. ¿Y vive acá en Buenos Aires? Se llama Verde Árbol, sí. Dijiste Tommy Lebrero. Quiero comentar el muy buen ciclo Nuevas Canciones en la Biblioteca Nacional que recién comentaba Lisandro, fuera de aire. Esto es en el Auditorio Jorge Luis Borges, en Agüero 2502. Ya arrancó el próximo 17... Va a estar Lucio Mantel y el 24 de noviembre va a estar Alfonso Barbieri con Pablo Pandolfo. Después, el 1 de diciembre va a estar siempre gratis en la Biblioteca Nacional Seba Ibarra con Teresa Parodi. Y el 15 del 12, una cosa que realmente me gustaría ir, está Darío Jalfín, que no lo conozco, Vera Spinetta y Jimena López Chaprin, todo auspiciado por Nacional Rock 93.7. Y bueno, digamos, y antes estuvo Tommy Lebrero con Gabo Ferro, Rosal, Lucas Martí. Yo noto en Lucas Martí, sobre todo en Gabo Ferro, también en Tommy Lebrero, que hay ahí, se está pergeneando, digamos, la nueva canción, la canción al menos de este nuevo milenio, y nos contabas que finalmente, más allá de estar o no en los medios de comunicación y en el mainstream, hay una respuesta muy interesante de la gente, que ocurrió con Onda Vaga, que hicieron toda una especie de gran ciclo en el Conex, y sí, con vos también está pasando, que ahora tocás en el Coliseo. Sí. Sí, me parece que bueno, que está buenísimo cómo está cambiando todo. A nivel social. ¿Hay una camada? A nivel social, me parece que la música sigue lo social también, y lo político sobre todo, ¿no? Uno piensa que eso está desligado y que los músicos solo queremos drogarnos y estar con chicas, ¿no? Y no es así. Y además de eso. Entonces, me parece que justo también nos tocó una parte de la historia argentina, la política. Muy buena y mucho más abierta y más con más igualdades, ¿no? Y con más derechos, sobre todo al nivel de comunicación, ¿no? Entonces, y también el internet también ayudó muchísimo. En otro tiempo no estaba, no existía, no podías, si no era por una publicidad de algo, no podías publicitar tu concierto. Ahora ya en tu Facebook lo pones y sabes que, sí. Que mucha gente lo va a ver. Entonces hay como más independencia también y más autogestión sería. Sí. Entonces por eso también es que llama la atención la cantidad de músicos nuevos que salimos y que estamos haciendo realmente lo que queremos hacer y no siguiendo ningún patrón de nada, ¿no? Entonces ahora, eso es lindo. En tu caso, Lisandro, digamos, retomando lo que hablamos fuera de aire, ¿te costó mucho insertarte viniendo del sur, insertarte dentro del circuito de Buenos Aires? Mirá, creo que sí, que en algún punto, en algunos momentos, ahora ya no, pero en esos momentos donde yo llegué, el ser del interior era como medio duro, ¿no? O sea, en algún punto te lo hacían valer, ¿no? Como... El derecho de piso. Sí, el provinciano, ¿no? Sí. Más allá de tu camino, que es bastante claro, ¿te interesaría, digamos, participar de los grandes festivales? No sé, el Pepsi Music. Mirá, participé un par de veces y no me gustó la forma que tienen de armar los conciertos. Y me parece que es... digamos que la prioridad tendría que ser la música y el sonido, y es lo último en lo que se fijan, ¿no? Si se fijan obviamente en el cartel que esté bien iluminado y que toda la gente lo vea apenas entras, ¿no? Pero después toca una banda y está tocando otra allá y se cruzan los sonidos, el audio, tenés a cinco tipos diciéndote que te apures porque viene la otra banda y que... Bueno, entonces dije, yo no hago música para esto. Hablamos un rato sobre tu amor por el folclore, sí. Más allá de cualquier tipo de tinte ideológico, te gusta la música folclórica, sí. De cualquier país. Sí. ¿Tu parte electrónica de dónde viene? ¿Qué músico te interesó? No sé, pienso en Massive Attack, en Vortice, en Tricky, o Beck, no sé. Eso que nombraste. Me encanta esa entrevista porque... eso que nombraste es como algo que... Depeche Mode también me gusta mucho. Me gusta como algo la electrónica, pero con canciones también. Aplicada a la canción. Sí, me encanta. ¿Te gusta Drexler? Sí. Hay cosas que me gustan mucho de él. Otras que no tanto. Pero me gusta mucho. ¿Vos tenés muy, muy claro cuando escribís y cuando producís tu música cuáles son los peligros que pueden llegar a haber, digamos, no sé, ser demasiado cursi, ser demasiado obvio, ser demasiado... demasiado con metáforas muy sencillas, no sé, sos perfeccionista, te interesa, digamos, que lo tuyo tenga algún tipo de novedad? Mirá, en cuanto a las letras, me parece que lo que te contaba, les contaba fuera de aire, como que es algo que realmente, sí, me cuesta mucho y lo sufro mucho, es la parte que más sufro de la canción, pero... Es que como veo como las letras como un instrumento, ¿viste? La voz. Entonces, soy muy hinchahuevo en eso, digamos, en que la palabra tenga la percusión que yo, claro. Que yo necesito para... Ahora, leyendo tus letras, más allá de lo que nos contás, y yo creo que hay letras que son muy logradas y letras que quizás le falta algo, uh-huh. Me parece que tienen el plus de que aparentemente, y no importa si es cierto o no, estás hablando de experiencias propias. Y eso en el rock es como un plus. Le da algo que es verdadero, ¿viste? Nadie le pide a un tipo que escribe tango que cuente cosas propias. Pero sí, cuando uno escucha a Dylan, piensa que el tipo está hablando como Dylan, ¿entendés? Como que es una autorreferencia constante. Por eso siempre que hubo intérpretes, siempre tuvieron un problema en el rock, como de credibilidad, ¿no? Como acá, excepto Baglietto, casi no hay intérpretes. No hubo intérpretes en el rock. Alguna cantante femenina quizás, pero en general hay una tradición de que el tipo que compone canta lo que compone. Sí. Y hablando de tradiciones, otra que, digamos, vos decías recién el tema de las letras, que te cuesta un poco. Si fuera el tango, históricamente ni siquiera te lo tendrías que plantear, porque el binomio era el letrista y claro, el compositor. Claro, y folclore también, con Falú Dávalos, con Leguizamón y Castilla. Totalmente. Con Félix Luna Arguez Ramírez, digamos. También, digamos, hay como decir, yo no puedo escribir esto, yo te hago la música, ¿viste? En esto son muy rockeros. De cualquier manera, me parece que está bueno, digamos, en algún punto. Hubo un intento con Shanton y Leo García. Sí. Y con Fabián Casas y Ariel Minimal. Y ahora también Gabo, creo que también. Y Gabo con Pablo Ramos. Me parece que también en algún punto es como un poco más, un poco de masoquismo, ¿no? Como me gusta la parte donde tengo que sufrir también. Y no sacarla tan barata, ¿no? Bueno, Fabián Casas que me cueste mucho. Que hay que ir en contra de la comodidad. Claro, un poco eso. Entonces, bueno, Lisandro, mientras pueda voy a seguir escribiendo. El 26 estaremos ahí en el Coliseo. Dale. En el gran, muy interesante teatro Coliseo. Está 1200 bueno, personas, ¿no? Sí, está bueno. Lindo número. Me gusta. Bueno, me gusta suerte suena. Y por supuesto que te estamos siguiendo, ¿eh? No creas que andás por ahí solo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un temita de despedida. Dale. Voy a ser uno que hace mucho no toco, pero vamos a ver. Desperté bajo las sábanas que cubrieron toda mi niñez, combatiendo fantasmas, enfrentando mis miedos, dando vida en la sombra, en las noches sin voz. Desperté bajo las sábanas, esperando amanecer, rellenando los huecos que dejaron mis ojos, mientras ladran los perros. Necesito tu voz. Ah, ah, ah. Se hace noche si te vas, y mientras yo te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar. Te llamo sin, hoy ya no es lo mismo, mi amor. El día se hace noche si te vas, y mientras yo te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, y hoy te llamo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas chicos. Gracias. Seguimos en Flores Negras. Todavía queda bastante más de programa. Empezá bien el domingo. Historias, informes y el ticket con las músicas del mundo. Flores Negras. Flores Negras. Hasta las 2 por Nacional Rock. Almendra en obras, y estuve leyendo el libro que acaba de sacar Gloria Guerrero, Estadio Obras, el templo del rock, y me encanta leerlo, porque a través del libro de Gloria también se puede leer un libro de opinión sobre los últimos 25 años de rock, digamos desde 79 por ahí, y es muy interesante. Vamos a estar con Gloria Guerrero charlando el próximo domingo. Va a venir acá Gloria a contarnos un poco qué la motivó a hacer este raconto de todo lo que ocurrió en obras desde que inauguró. También estuve leyendo el libro, y lo que quería decir es que no solamente fue sobre todo en sus inicios, ¿no? El templo del rock, sino que también era un lugar donde se podía presentar, desde Antonio Agri con su conjunto de cuerdas hasta Piazzolla, que estuvo ahí, después artistas brasileños. Fue muchísimo más amplio. Es interesante y tengo ganas de conversar con ella. ¿En qué momento de esta historia, obras, pasa a ser el templo del rock y deja de ser esto tan amplio que fue en sus inicios? Y una de las grandes cosas que tiene el libro son las actas con todas las presentaciones que hubo a lo largo de su existencia, claro, en obras sanitarias. Los balances del mismo club que decía, bueno, tal día. Sí, que figura también, Luis Alberto Spinetta y su conjunto. Para hablar de Almendra. Sí. Y también, bueno, por ahí es atravesado, por supuesto, obras por la historia política de nuestro país, digamos, desde los colectivos 15 y 29 que eran parados ahí y hacían bajar a la gente y hacían subir a los que salían del estadio de obras para llevarlos directamente a la comisaría, hasta la muerte de Walter Bulacio. Sí. En el concierto. Sí, es una gran excusa en realidad para hablar sobre el libro que eligió y el tema sobre todo que eligió para hablar de la música, del rock, de la música y también de la sociedad, exactamente. Flores Negras es Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, Clara Liz, Mauro Torres en la operación técnica. Y bueno, Nacho va subiendo puntualmente los programas antiguos que los pueden volver a escuchar en Flores Negras en Nacional Rock. Y por otra parte, si quieren llamarnos, estamos en el 4999-0937. Y este fin de semana realmente fue un fin de semana con mucha movilidad. Y si hablamos ya de la semana y incluimos los dos River de Paul McCartney, pensemos que estuvo Jonas Brothers, sí, en River, también estuvo Creamfields ayer. Y en Tandil, unas 80.000 personas estuvieron saltando con el Indio Solari. Los pagos preferidos del Indio Solari, que se presentó varias veces ahí, ¿no? Con los redondos lo ha hecho. Totalmente. Ya un ritual el Indio Solari tocando al menos una vez por año, en este caso en Tandil. Redondito de Ricota, Barba Azul versus El Amor Letal, un tema que ayer vibró en las sierras de Tandil. Historias contadas y cantadas al ritmo del tango. Buenos Aires, hora cero, en Flores Negras. Es un sentimiento, una pasión inclonable, imitable pero inigualable. Es como la doce. Flores Negras, inflando el pecho. En este caso estamos escuchando una versión del tango Giulietta, el elegante. Exactamente, y lo que estamos escuchando es la orquesta de Osvaldo Pugliese. Es una grabación realmente curiosísima y tiene que ver con un momento histórico muy peculiar para la historia de la orquesta típica de Osvaldo Pugliese, porque estamos hablando de una grabación del año 1970. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? 2 años antes, la orquesta de Pugliese prácticamente se disuelve en una forma figurativa, porque se va una parte de ella que va a pasar a integrar el sexteto tango. Ajá. Es decir, se van sus bandoneones, Ruggiero, bandoneón histórico, el líder de la fila de bandoneones, se va el segundo bandoneón, que es Lavallén, se van también violinistas, y se va Julián Plaza incluso, que va a pasar a tocar el piano en el sexteto tango. Ahora, ¿por qué esta especie de explosión, esta atomización? Lo que pasa en ese momento, en 1968, que está reflejado en varias biografías y libros de historia del tango, es que a la crisis que debía afrontar el tango con grandes problemas para trabajar, eso de alguna forma, digamos, retrajo mucho el trabajo, y hasta la orquesta, una orquesta clásica, que ya en ese momento era clásica, como la orquesta de Pugliese, le costaba mucho encontrar trabajo, y sobre todo le costaba, digamos, mantener una orquesta, esa formación tan numerosa, con 12, 13 integrantes, por lo menos, entre músicos y cantores. Entonces, como una forma alternativa de trabajar, empezó, incluso el propio Pugliese les había propuesto a los músicos que empiecen a trabajar con formaciones más reducidas, y finalmente se van varios de sus integrantes históricos, forman el sexteto tango, y en ese momento muchos se preguntan si Osvaldo Pugliese puede reformular la orquesta, e incluso porque eran muchos los músicos que le habían dado el sonido, digamos, ese sonido tan característico, tan marcado de Pugliese, por ejemplo, lo había sido definido también por Osvaldo Ruggiero. Se van varios de ellos. Pugliese no solamente sobrevive a esta suerte de eclosión dentro de su orquesta, sino que convoca gente joven que le va a dar un nuevo sonido además. Convoca a Rodolfo Mederos en bandoneón, convoca a Daniel Vinelli también en bandoneón, convoca a Mosalini para que integre la fila de bandoneones, está ahí Mauricio Marcelli, un violinista estupendo que también es arreglador. Entonces Pugliese da este paso, se renueva la orquesta, entra gente joven e incluso redefine un nuevo sonido, y no solamente eso, sino que en esta grabación que estamos escuchando son grabaciones extrañas porque no participa la fila de bandoneones. Solamente es una orquesta donde está la fila de cuerdas, está el piano, está el contrabajo, pero no están los bandoneones, o sea, que era lo que le daba el picante, ¿no? No había entrado Medero, todavía no había entrado nadie. Habían entrado, pero son arreglos de Mauricio Marcelli que le propone a Pugliese, en los cuales no participa en la fila de bandoneones, que era algo absolutamente arriesgado para la época, a tal punto que la discográfica no aceptó estos arreglos y estas versiones que estamos escuchando, y que quedaron durante mucho tiempo ahí directamente cajoneadas, y que salieron en una versión hace 3-4 años, salió un disco que realmente vale la pena, no es fácil de hallar, que se llama El Maestro Inédito, Osvaldo Pugliese, y que son estas grabaciones, 4 o 5 grabaciones, donde está la orquesta de Pugliese renovada y sin bandoneones. Escuchemos un tango más. Vamos entonces, vamos a escuchar otro de los tangos que integran esta rareza. El tango es El Recodo, un instrumental de Junici, la orquesta de Pugliese. Thank you. Violeta de Pugliese, Sin Bandoneones, 1970. Un hallazgo acá de el gran Andrés Casac. Muy bueno. Bueno. Sí, la verdad que es una rareza y estuvo tantos años perdido y muestra el riesgo de Pugliese en ese momento, en 1970, que el hombre con toda su historia y que no necesitaba, digamos, hacer este tipo de cuestiones, se mete, hace versiones de tangos clásicos sin bandoneones, con nuevos arreglos y con ahí, digamos, el trabajo de Mauricio Marchelli dentro de lo que es el arreglo. Decíamos que el próximo domingo va a estar aquí hablando Gloria Guerrero en vivo en Nacional Rock aquí en Maipú 555 sobre su flamante libro Estadio Obras, El Templo del Rock. Y aquellos amantes de la música, hay realmente una agenda bastante intensa para esta semana, incluso a partir de hoy. Hoy en Parque Roca están los Ratones Paranoicos y los Tipitos a partir de las 5 de la tarde de hoy. Y mañana lunes en el Luna Park actúan Belén Sebastián. Sí, ahí va a estar también Mariano Otero, un trabajista de jazz ahí en el estudio Samsung presentándose. Eso va a ser el lunes. Bueno, va a haber muchísimos conciertos. Creedence va a estar en el Luna Park el miércoles, un Creedence. Clearwater Revisited, diríamos en un paupérrimo inglés. No, pero me parece que el concierto que destaca en toda la semana y que va a ser el comentario general es el Hot Festival, que vienen muchas figuras internacionales. El próximo fin de semana, el próximo viernes y sábado, va a estar Massive Attack, va a estar Thievery Corporation, Stereophonics, va a estar el francés también, Benjamin Biolay. La verdad que ese es un festival prometedor. Y después viene Yes, pero es Yes, Mauro, ayúdame, sin John Anderson, sin Steve Howe, sin nadie. Es como Creedence, ¿no? Ah, Steve Howe. En Luna Park va a estar el próximo viernes. Realmente es increíble, ¿no? Que Yes sin John Anderson haga un Luna Park, es formidable. No sé si habla bien o mal de este país. Pero es increíble. El mismo caso de Creedence. No lo sé. En el caso de Creedence. Pero Creedence me parece que es más popular la banda. Sí, y Creedence, desde la primera vez que vino en esta versión reformulada y totalmente secundaria, llenó. Me acuerdo haber ido. Fui a cubrirlo hace 10, 15 años y estaba lleno de obras sanitarias. Bueno, señores, me encantaría que se metan en Facebook durante la semana, que aporten, que sugieran, que pidan invitados, que pidan música, como siempre, pero más. Y también que pispeen los programas antiguos. Es grato también escuchar, yo lo hago con otros programas, no con el mío, no soy tan loco. Pero, digamos, de escuchar programas por internet fuera de su horario habitual, me parece que es me interesa esa extrapolación. Y bueno, nos tenemos que ir, nos corre la hora. ¿Qué trajiste, Casac? Traje un disco que acaba de aparecer, y ¿a quién no lo marcó un poco Depeche Mode en algún momento? Esos formidables temas de los años 80. Se acaba de editar, un disco que es, digamos, una grabación en vivo de la gira del año pasado, donde llegaron a Buenos Aires y estuvieron en Club Ciudad de Buenos Aires. Este disco en vivo refleja un concierto que dio Depeche Mode en Barcelona. Y es un trabajo que está integrado por dos discos y por un DVD. Que tengan todos ustedes un muy buen domingo, muy buena semana. Chao. Depeche Mode, Behind the Wheel.